Cuando llega ya la noche, la cumbia está bailando. Cuando llega ya la noche, la cumbia está bailando. De ver en tus ojos divinos no divido tristeza, ni lágrimas. Mil preguntas te hace, mientras bailas tú con otro, mil preguntas te hace. Si ha dado tu corazón el querer ha llegado, le miente, le miente, le dices que no, le dices que no. Le dices que no.